Lección 14. Presentando a la familia. Hola, me llamo Yuri Min. Soy de Corea del Sur. Llevo solo una semana aquí. Por eso todavía no conozco bien esta ciudad. Estoy cursando el primer año de traducción e interpretación de español en la Universidad Hankuk de Estudios Extranjeros. Después de graduarme de la universidad, yo quiero ser periodista. Quiero trabajar en los países de habla española como corresponsal o enviada especial y escribir artículos acerca de esos países. Quiero ser un puente entre Corea y los países de habla española. Estoy estudiando español para lograr ese sueño. En mi familia, somos 5. Mis padres, mi hermano mayor, mi hermana menor y yo. Mis padres tienen un supermercado. Para mantener nuestro hogar, ellos trabajan hasta muy tarde por la noche. Casi siempre están ocupados, como todos los padres. Mi hermano mayor está en el servicio militar. Puesto que la península coreana está dividida en dos partes, el sur, capitalista, y el norte, comunista, casi todos los jóvenes varones de Corea del Sur están obligados a cumplir el servicio militar por unos 2 años. Todavía le queda más de 1 año y medio. Mi hermana menor tiene 2 años menos que yo. Está en el segundo año del bachillerato. Como muchos chicos de su edad, no tiene tiempo para divertirse, porque lo más importante es entrar a la universidad en 2 años. Me alegro mucho de conoceros. Muchas gracias.